musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan tráiler de Uncut Gems. Adam Sandler vuelve a la pantalla grande con un proyecto comandado por Benny y Josh Safdie. La cinta es un thriller sórdido de apuestas ambientado en la comunidad judía de Nueva York, donde Howard Ratner, dueño de una joyería y comerciante para ricos y famosos, debe encontrar la forma de pagar sus deudas cuando le roben su mercancía y no esté preparado para afrontar el coste. Llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.